más querido ya por parte de la audiencia, es esta cita que tenemos todos los martes con el doctor Fernando Jiménez del Oso. Poco tiempo lleva en La Rosa de los Vientos, muchos años de amistad, pero es increíble el carisma de Jiménez del Oso, porque en pocas semanas ya se ha hecho con audiencia. Es un comunicador nato, es un excelente divulgador, y pronto, muy pronto además, tendrá su capítulo dedicado a nuestros exploradores del misterio. ¿Qué tal, mi querido Fernando? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Pues yo muy bien. Aquí estoy muy a gusto. ¿Te gusta ese calificativo de explorador del misterio? Bueno, me han llamado cosas peores. Es muy romántico, es bonito, a mí me gusta. Y el otro día lo comentaba con los oyentes, pues en esta serie de capítulos, pues bueno, por supuesto hemos dedicado uno a Antonio Rivera, ¿verdad? Hombre. Otro a Salvador Freixedo, que sí. Bueno, con sus controversias, le han echado a todos los países donde, los que ha ido. Pero bueno, ahí estáis destacados, JJ Benítez y tú, que marcasteis sin duda alguna toda una época, ¿no? Bueno, nos tocó eso, las circunstancias fueron las propicias para que sucediera pues lo que sucedió. Yo tendría que estar pues dirigiendo un hospital psiquiátrico y Juan fue dirigiendo un periódico. Pero bueno, pues la vida nos ha llevado, nos hemos dejado llevar por donde en el fondo nos gustaba ir. Yo creo que no nos hemos resistido nada, hemos sido muy fáciles para el destino. La verdad es que fueron años interesantísimos, y lo siguen siendo de alguna manera, porque ahí está pues Juanjo con sus documentales, Fernando también con los suyos, todavía se siguen haciendo esos documentales, sigue suscitando la atención de todo el público, y las revistas que continúan en la brecha. Es el caso de Enigmas. Yo no sé si te has percatado, querido Fernando, pero ya habéis llegado al número 80. No me había dado cuenta. Esto merece ya un respeto. Ya, es una revista ya consolidada. Son 80, son no sé cuántos años, pero... Pues ya lleva seis y pico. Claro. Seis y pico. Claro. Años en los que pasa de todo, ¿no? Hay todo tipo de vicisitudes, ¿no? De alegrías, de frustraciones. Pero en el fondo es bonito. Yo creo que el tema editorial es siempre una aventura. Ahora, por ejemplo, en septiembre, pues con otro amigo, con otro aventurero también, pues sacamos una colección de libros, de 15 libros sobre estos temas, y uno no puede estarse quieto. Lo mío, como lo tuyo, es divulgar y bueno, siempre hay cosas nuevas que contar. El otro día hablaba con uno de tus chicos, con David Sentinella, y dice, estoy aquí intentando ultimar el libro de las momias. Sí. Bueno, ahí va a haber una reunión de, ¿verdad?, unos cuantos gamberretes, ¿no? Sí, pero gente maja, gente sana. Yo ya, como soy mayor, me cuido y me rodeo solo de gente buena, ¿no? Sí. Tú, como eres joven, pues aguanta. Hombre, yo voy a aguantar un poquito más, pero sí, efectivamente, en septiembre vamos a esperar con mucha ilusión esa colección de libros interesantísimos, unos 15. Sí, bueno, van a kiosco, van a librería. Se está haciendo una edición. Esta mañana ha sido la presentación de las cuatro colecciones primeras. Y es un equipo magnífico de profesionales. Yo creo que después de tantos años y de haber hecho tantas colecciones y haber dirigido tantas enciclopedias por fascículos y todo eso, yo creo que es la primera vez que estoy pues con gente metódica que va paso a paso y haciendo las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Antes era un poco más improvisado, un poco más más romántico, si quieres, pero bueno, pues algo que te hacía pasar muchos apuros y muchas angustias, porque había que llegar al kiosco en fecha y muchas veces era a costa pues de tirarte varias noches sin dormir. Pero bueno, todo eso va a pasar. Ahora las cosas pues las hacemos con tranquilidad relativa, intentamos hacerlo bien, y este número 80 de Enigmas, pues bueno, es un número más que intentamos que sea mejor que el anterior. Eso es lo que intentamos siempre, y que en definitiva pues queda a juicio de los lectores, que son los que tienen siempre la razón, ¿no? Pues vamos a ver qué nos sugiere Fernando Jiménez del Oso en este número 80 de la revista de Enigmas para el mes de julio, donde nos encontramos las secciones habituales, secciones fijas. Son casi 100 páginas llenas de misterios, de momentos inquietantes, de momentos muy sugerentes también. Además, este suplemento extraordinario, este Enigmas Express, que tanto gusta, ¿no? Sí, la verdad es que eso, lo que pasa es que ya se han acostumbrado, y eso que era un regalo, pues pues ahora ya no podemos dejar de hacerlo, sí, sí. Porque la verdad es que tiene mucho público. No tiene nada que ver con la revista, el tratamiento es el de un periódico, es mucho más dinámico, mucho más de noticias cortas, de entrevistas, de secciones. Y bueno, pues la verdad es que lo hacemos también con mucha ilusión, y cualquier día sacaremos otra revista. O sea, que el caso es no parar. ¿Qué te voy a contar yo que tú no sepas, Juan Antonio? Sí, sí. Bueno, pues ¿qué nos sugieres en este número 80 de Ima? Pues hombre, a los oyentes, a ti no te lo sugiero, pero a los oyentes les sugiero que lean la sección tuya, donde se habla de un tema que todos los aficionados a los cómics de Goscinny y Urdesa, Asterix, pues van a disfrutar, que es precisamente César y las Galias. Y las Galias, con los dos. Es una época esa, es apasionante, además César en sus comentarios, La Guerra de las Galias, que yo leí hace muchos años y me gustó mucho, pues yo creo que se mostraba como un magnífico historiador. Supongo que no lo hizo él, que se lo hizo algún negro, tío. Bueno, ya sabes que fue la mayor campaña de marketing, ¿no? De la historia antigua, y bueno, lo que pasa es que siempre ensalzó las hazañas, ¿no? Y las victorias. Pero desde luego esos 8 volúmenes quedaron ahí, ¿no? Y hemos procurado, como siempre, hacer un número que sea muy variado, que tenga atractivo, pues, para la mayor variedad de lectores. A nivel histórico hay un tema de uno de nuestros colaboradores extranjeros, es Beltrán Meus, que bueno, lleva ya bastantes años del principio colaborando, que es sobre Henry Jomín, que es el doble de Napoleón, y tú como, sí, conocedor de la historia, me ha gustado mucho, sabes perfectamente a qué me refiero. Es el autor plantea al final la posibilidad de que fueran, yo qué sé, dos cuerpos compartidos por un mismo espíritu, porque se da una cantidad de coincidencias tremendas. Este Jomini, pues sin tener relación inicial con el ejército, llegó a ser coronel, y bueno, el hombre este asombraba porque sabía lo que Napoleón iba a hacer, e incluso se daba el caso de que órdenes que aparentemente había dado Napoleón y que luego iba a dar una contraorden, él ejecutaba la contraorden antes de que llegara, antes de que él la diera, ¿no? Esto de las armas gemelas. Sí, pero esto es muy curioso. Por ejemplo, hay otro artículo de uno de los maestros de maestros, que es Manolo Barrios, el celebérrimo periodista y uno de los columnistas de ABC con más solera, que también en un artículo, en la agenda de lo inverosímil, pues recoge una serie de cosas muy interesantes. Una de ellas, pues, sería algo así como la bomba atómica en tiempos de Luis XV. Pero si no, la bomba atómica, de nuevo, era un arma, la que inventó Dupré, un químico de esa época, que era un arma que producía un fuego rápido y devastador, que era de una eficacia y de una extensión tremenda, que no se apagaba con el agua, sino todo lo contrario. Y fíjate, Luis XV, que no tiene una biografía así muy ejemplar, un poco jueguista, y no muy ético en muchas cosas, presenció junto con su cuerpo de ejército, junto con sus asistentes, una experiencia, una demostración del arma de Dupré, y quedó tan espeluznado por el poder devastador de esa bomba que no la usó jamás y prohibió su uso. Y de hecho no se sabe realmente en qué consistió, y aunque tuvo después problemas militares que podría haber recurrido, le pareció tan grande, tan bárbara ese arma, que no llegó a utilizarla. Pero al hilo de lo que estábamos comentando del doble de Napoleón, de Henry Jomini, en este artículo de Manolo Barrios, hay otra anécdota. Hay muchos que coleccionan coincidencias, ¿no? Ya sabes que, bueno, pues tenemos amigos que escriben sobre el tema y que les encanta a mucha gente. Y aquí hay una que yo no conocía, pues porque no es una de mis especialidades, si es que yo tengo alguna, que es la del rey Humberto I de Saboya. Bueno, con el restaurador, ¿no? Con el otro Humberto. El otro Humberto, sí. Que bueno, que va a cenar y él se queda perplejo el rey, porque está viendo que el otro es físicamente igual que él. Eso le llama tanto la atención que empieza a charlar. resulta que el dueño del restaurante y el cocinero pues se llamaba también Humberto, que había nacido en Turín igual que Humberto I, y que además que se había casado con su mujer que se llamaba Margarita, pues igual que la reina Margarita, igual que se había casado el rey Humberto I, y además se habían casado en la misma fecha. Y el día en que fue coronado Humberto I fue el día en que el otro Humberto pues inauguró su restaurante. Bueno, eso fue tan tremendo, ya el colmo, el rey sorprendido y entusiasmado con esa similitud, con esa coincidencia que iba más allá de lo admisible por la lógica, pero le invitó a presenciar también los Juegos Atléticos que él iba a presidir, y esa mañana los dos fueron asesinados. Humberto el restaurador unas horas antes que Humberto I. Y son cosas que te hacen pensar. Esa es la historia cumbre de la serendipia, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te hace pensar eso? Pues yo... que... Pues tú me preguntas, a mí me haces hablar, pero... Sí. Y es que yo creo que existen las sincronicidades, que existen las similitudes, que existen las serendipias. Y es que, claro, por eso llevo ya 12 años por lo de la zona cero, Fernando. Es que, claro, dicen, no, el 95% se puede explicar ya, pero como hay un 5% que no, sí, pues tenemos que seguir contando estas cosas, y lo del rey Humberto, y lo de Kennedy, ¿verdad?, con Lincoln. Con Lincoln, pero sí, coincidencias hay muchas, pero a mí es que esta de Humberto I parece de las más... Es la cumbre, sí. Claras, ¿no?, de las cumbres, como tú dices. Sí. Luego hay otro artículo de Alejandro Polanco, masa sobre la guerra digital, y a mí es un tema, como yo soy poco dado a la tecnología, y aunque ya no uso el ordenador, pero tengo más remedio para escribir, Fernando, he caído en lo más bajo, lo sé, ¿no? Y la guerra digital, y lo firma Polanco, pero ese chiste es muy malo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Fernando, pues a pesar de que a mí es un tema que, bueno, porque que todo esto de internet y demás, obviamente, pues claro, lo leí y me enganchó desde el principio, me enganché a una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Aparte de cosas que nuestros oyentes saben, en diferencia a lo que es un hacker, de un cracker y toda esa serie de cosas, pues Alejandro Polanco Massa empieza a contar cuál es la auténtica guerra fría, qué es lo que está pasando en este momento, que hasta dónde ha llegado el plano o el proyecto Echelon de los anglosajones, hasta dónde está llegando el proyecto Enfopol de los europeos, qué es lo que está haciendo el FBI en este momento con el proyecto Carnívore que está ya utilizándose. Y la conclusión es que yo estoy la más de contento de no enchufarme a internet, sí, porque es que el acceso no solamente a ese nivel, porque la guerra digital no se refiere solamente a los ordenadores, pero es que tus llamadas de tu móvil pues están controladas en todo momento. Sí. En disposición o a disposición de esos proyectos pues tienes desde satélites que están espiando y que están interconectados unos con otros, formando toda una red, escaneadores de redes, escaneadores de teléfonos móviles. Hay otra tecnología que, aunque no estés conectado a internet, desde una furgoneta pueden saber lo que tú estás escribiendo en tu ordenador, aunque no estés conectado. Sí, es un panorama inquietante, por lo menos a mí me lo parece, sí, pero que es que está marcando por dónde va el espionaje en este momento. Cómo durante la guerra del Golfo se trabajó a ese nivel, interceptando a través de esos hackers pues los mensajes, y al mismo tiempo introduciendo mensajes falsos. Es una las novelas de ciencia ficción, yo creo que van a ir más por ahí, más en la línea de Matrix que en la línea de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, aunque al final acabaremos en la paloma mensajera, ¿eh? A este paso vamos a fiarnos más de una paloma mensajera. Pero no tendrán que ser palomas que hayas criado tú mismo, porque tampoco te puedes fiar. Tampoco te puedes fiar. El otro día sale un responsable del gobierno británico, sale pues claro, al paso de todo eso, esta rumorología, y dice, tranquila la población civil, que no vamos a escanear teléfonos móviles ni ordenadores de los civiles. Creo que las carcajadas todavía resuenan en la sede central del M5 británico. No me extraña, porque además, bueno, pero los políticos tienen una desfachatez que es inherente a su profesión, ¿no? Y no lo siento nada, aunque me escuchen. Pues la verdad es que está quedando muy muy variada la revista Enigma. Hay un tema, sí, perdona. No, te iba a preguntar que yo no sé, ¿buscáis mucho en el mercado internacional? ¿Las firmas internacionales o...? Hay una serie de colaboradores, sobre todo anglosajones, que cuento con ellos desde hace años, que es gente que trabaja muy seriamente, son muy buenos profesionales, y que además les gusta mucho la revista, porque, bueno, por ahí se publican revistas, pero revistas con la calidad con la que se hacen las revistas de estos temas aquí en España, no me refiero solamente a Enigmas, la calidad de impresión, de papel, el alarde de fotográfico y demás, eso por ahí fuera no es frecuente, ni mucho menos. Y normalmente te escriben agradeciendo el tratamiento que se le ha dado a su artículo, cómo se han buscado las ilustraciones, lo bien que se ha maquetado, eso les gusta. Por ejemplo, Tim Coleman es uno de nuestros corresponsales o colaborador en Estados Unidos, y Tim Coleman en este número, por el tema OVNI lo tocamos con poca frecuencia ya. Nuestras encuestas nos dicen pues que no es un tema favorito de los lectores, no es como hace unos años, ¿sí? Y eso da pena, porque el fenómeno es auténtico, se sigue produciendo, y yo creo que al final se han salido con la suya pues todos esos planes de desinformación y todas esas campañas indiscutibles. No es una cuestión de conspiracionismo, sino que es la verdad pura y dura. Yo creo que todo eso ha dado su resultado, y es una pena, porque el fenómeno OVNI pues sigue siendo tan inquietante como lo era hace 40 o 50 años, planteando las mismas incógnitas, y sigue siendo tan desestabilizador, y sigue produciéndose pues con tanta frecuencia como hace 15 o 20 años, ¿no? Y bueno, aunque no muchos de los investigadores que han tenido el Congreso de Nevada, que es uno de los congresos más importantes que se hacen en el mundo sobre el fenómeno OVNI, aunque muchos de los que participaban, pues como Bud Hopkins o como Roger Leigh, pues hombre, no es que a mí me parezcan gente muy... parecen un poco fantasiosos, pero bueno, pues hay que hacerse cargo de ello, porque tienen teorías muy sugerentes, y sobre todo porque han seguido acumulando experiencia. Estaba John Mack, este psiquiatra de la Universidad de Harvard, que fue premio Pulitzer, y que han estado a punto de expulsarle, no sé si al final lo habrán conseguido por hablar de estas locuras, alguien con ese renombre académico, que ha tocado casi todo el tema del Congreso, ha estado dedicado a las abducciones, y con aportaciones yo te diría que muy muy interesantes. A mí la que Tim Coleman además trata más extensamente es la de una psicóloga, la de Angela Thompson, que bueno, que ella misma fue una abducida, y que plantea que hay que diferenciar las abducciones de tipo 1, que son las de alienígenas, o vaya usted a saber qué, y las de tipo 2, que son de los militares de Estados Unidos para sacar información. Pero bueno, todo eso argumentado, y todo eso con datos y contando, yo creo que lo ha hecho muy bien. Normalmente las reseñas de los congresos pues es el ambiente general y tres o cuatro cosas de alguna ponencia, ¿no? Tim Coleman lo que ha hecho, bueno, lo que yo le sugerí cuando hablábamos de cómo hacerlo, es seleccionar a varios de los ponentes más interesantes, y en realidad son casi entrevistas con ellos donde cuentan lo que han contado en su ponencia, y por dónde va su investigación y cuáles son sus conclusiones. Hay un artículo muy raro que no debe leer nadie, sí, que es El sexo de los ángeles. Bueno, que lo firma FJO, ¿no? Sí, sí, sí, Fulgencio Juárez. Pues es un artículo precioso, Fernando. También es divertido. Es un artículo precioso. A mí me ha encantado. Es un artículo, pues bueno, para informar, porque cuento ahí cosas pues muy curiosas. No las he vivido, porque yo no viví en esa época. Pero... Ha inspirado la portada de la revista, ¿no? Sí, sí. Que bueno, que es, además es el mismo tema, pues no ha querido buscar otro. Es la misma portada que se utilizó para un libro mío de Anaya sobre el tema de la brujería, las brujas, las amantes de Satán, me parece que era el título del libro. Bueno, no está bien que yo lo comente, pero lo que sí puedo decir es que uno se lo pasa bien, se entretiene, es divertido, y se entera uno de cosas curiosas, y desde luego desvelo cuál era el sexo de los ángeles. Por fin vamos a saber cuál era el sexo. No, pero vamos, sin ninguna duda, ¿no? El testimonio lo tengo del propio Yahvé, o sea, no... Pues no sé, porque yo estoy muy acostumbrado a la Catedral de San Juan en Albacete, en el Albacete, a ver la cabecita con las dos alitas, y no había más. Bueno, porque eso no es lo que se cuenta en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Después la Iglesia ha hecho lo que le ha parecido. Pero vamos, si te vas a los textos, el tema es muy claro. Sí. Pero bueno, luego de ahí, al hablar del sexo de los ángeles, pues obviamente tienes que hablar de cómo ejercieron de esa capacidad sexual y el por qué lo hicieron, y empiezas a entrar en una serie de cuestiones que, bueno, pueden a los exegetas les pueden preocupar poco o nada. Pero nosotros estamos para preocupar. Pero a nosotros sí, pues son muy, muy sugerentes, ¿no? A mí el libro de Enoch siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Y la actitud de Yahvé, que es la actitud de un estratega y de un general, es... yo veo ahí mucho más, o mucho menos, obviamente yo no veo ahí a un Dios universal, y veo mucho más que una simple tradición y mucho más que una simple cuestión espiritual, ¿no? Ahí veo a alguien físico dotado de capacidades técnicas haciendo experimentos. Y luego lo he visto en otras culturas en América y que, bueno, pues es exactamente igual, ¿no? Es un reportaje vivamente recomendado por La Rosa de los Vientos, un escrito de Fernando Jiménez. Muchas gracias. Te va a gustar mucho. Luego, mi callejo, ¿qué te ha hecho? Te ha hecho el gafe, ¿no? A Quiroga. Sí, en los enigmas literarios. Yo no lo quería nombrar por lo del gafe. Si acaso, pues todavía se está quedando bien la sección a Jesús, ¿eh? Está muy bien, sí. Está quedando bien. Y también incorporamos César Pérez de Tudela, que, bueno, escribe con frecuencia reportajes y artículos en la revista, sí. Pero ahora está haciendo ya lo que pretendemos que sea una pequeña sección, la última aventura, pero no porque sea la última, sino la última o una de las últimas que ha vivido. Y en este caso es en Jordania, en el Wadi Rum, en toda esa zona donde está enclavada Petra, que, bueno, que es un lugar, excluyendo Petra, con todo lo interesante que es, pues es un lugar a nivel paisajístico, a nivel de vivencias de la roca, de la piedra, de esos cauces, que solamente lo sabe contar él. Yo estoy, si me voy con él y subo a uno de esos montes, pues diré, joder, me escurrí tres veces y cuando llegué arriba, pues me hice ahí una rodilla y luego miré, era un paisaje muy bonito. Pero es que César lo vive de una manera que lo, bueno, lo está viviendo con él, con la narración. A mí me encanta. Es una de las cosas que alguien ha criticado, yo creo que injustamente, es su apasionamiento. A mí me parece que la tarea que él ha emprendido, no solo como escalador, como montañero, como a él le gusta llamarse, sino como divulgador, pues es fundamental. Uno de sus últimos libros es una gozada leerlo. El de la Mamiralepa, ¿no? Es transmite, y eso ya sabes tú que en los medios de comunicación es fundamental, sí. César cuenta con ello, ¿eh? Tienes aquí una de las acciones veteranas de Enigma, que es la historia bastarda. El que firma es quien yo pienso que es, ¿no? En fin. Vale. Ya te he dicho que no, yo no quiero recomendar. Sí. Ahí no, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, pues tiene un nombre extraño, pero bueno, que... Bueno, todos sabemos quién es. Que la gente lo lea con cariño, porque es la misteriosa muerte de Juana de Arco, ¿verdad? Sí, pero vamos, que no, el autor yo no... El autor yo no... La autora, en este caso. Autora, sí. Sí. Es un misterio más, es un enigma más añadido. Bueno, hablábamos antes de cuál ha sido el término que has utilizado, de exploradores del misterio. Exploradores del misterio. Está muy bien. Pues hay un artículo de esos exploradores del misterio que es Inésio Darnell. Como recordarás, y recordarán nuestros oyentes, en el número anterior, pues había un CD con psicofonías y fue un tema que tocamos muy, muy a fondo. Y había quedado ahí un artículo de Sinesio que yo he preferido meter ahora. Ya ha aliviado, descargado el tema para que brille por sí mismo, ¿no? Muy bien. Porque, pero bueno, es de esas de esos artículos en los que un investigador que lleva 30 o 35 años o 40, no sé cuántos años lleva Sinesio investigando las psicofonías, pues se desnuda, por así decirlo, y cuenta las cosas, lo que piensa, las experiencias que está haciendo, lo que él opina de sobre el origen, la procedencia de esas voces, y cuenta una experiencia muy, muy interesante usted está haciendo, que lo llama experimentación de contraste, que es, en este caso me parece que eran cuatro o cinco investigadores, cada uno de ellos con el mismo cuestionario, pero cada uno en su sitio y haciendo las mismas preguntas a las voces psicofónicas. Y luego después reuniéndose y cotejando las respuestas que han obtenido, ¿no? Y es muy interesante, es muy curioso porque hay coincidencias, ¿no? Y luego para el que busca, pues bueno, él habla de esa zona del olvido, ¿no? Donde piensa que, bueno, es una especie de purgatorio en el que uno está más o menos despistado, pero que también se corresponde con determinadas frecuencias, ¿no? De radio, que es lo que utilizan como fondo, como sonido de base, y que estarían pues por debajo de eso, de los 1400 kilohercios. Pero sobre todo es lo que él cuenta, lo que él ha vivido, las cosas que le... Como persona yo creo que para el que está interesado en la psicofonía, leer lo que este hombre cuenta con su experiencia, pues le va a ayudar mucho, no solamente a nivel técnico, le va a ayudar pues a no fiarse, le va a ayudar a dar un criterio, un valor relativo a lo que esas voces cuentan. Le va a contar muchas cosas que al lector que le van a ayudar. Pues uno de esos artículos o reportajes para coleccionar, como me dicen a mí muchos oyentes cuando compran Enigmas, que cogen mi sección de pasajes de la historia y la están plastificando y se están haciendo una especie de cuadernillo. Claro, me parece lo lógico. Pues con artículos así como el de Sinesio, pues había que hacerlo. Claro, lo mismo. Hay que hacerlo con todas las revistas. Con todas las revistas. Bueno, pues aquí está el número 80 de la revista Enigmas, el número correspondiente al mes de julio. Donde seguimos con Enigmas de la Arqueología, y ahí también incluimos dos, aparte de noticias, dos muy buenos artículos, reportajes, uno sobre el barco Vasa, que fue el Titanic del siglo XVII, el orgullo de los suecos. Y luego algo en exclusiva, es la primera vez que se cuenta pues un descubrimiento sobre lo que presuntamente es un santuario celta donde se celebraban rituales, pues en la provincia de Guadalajara, que es muy rica a ese nivel y que está, te diría, de casi virgen. Un artículo de Daniel Villegas donde cuenta su descubrimiento y las fotografías que lo ilustran. Es un lugar, yo creo que muy interesante, y no lo sigo contando porque luego pues luego me avergüenzo cuando llego a casa, que lo descubran los lectores de Enigmas. Pues Fernando, muchas gracias, y el próximo martes seguimos con tus peripecias. Yo siempre me acuerdo de Tipi Coll en televisión, que decían, el próximo martes hablaremos del gobierno. Gracias, Fernando. Gracias a ti, con el tenis.